los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con Ciudadanos y así nos va. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos por estar allí siendo copartícipes de una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la gerencia general de la emisora Jaime Estares, desde la gerencia de producción Claudia Camperos, desde la producción del programa Gulixa Arcaya. En los controles está César González y frente a los micrófonos, ¿quiénes les saludamos a esta hora? Neomar Hernández y quien les habla, Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizar a través de www.rcr.tv, la radio que se ve. También pueden seguir la transmisión a través de Periscope, @RCR750 en Periscope y en Twitter para ver nuestra transmisión. Los programas en diferido los consiguen en lacabilla.com. Y dicho esto, rápidamente debo comenzar el programa de hoy. Un poco en la tónica, Daniel, de continuar lo que se decía ayer. Fíjate que ayer, ¿cómo arrancábamos hablando de los flujos migratorios y de las implicaciones en la región que podía tener, una corrida masiva, por decirlo, de venezolanos en las semanas por venir? ¿Y qué hemos conocido desde la noche del día de ayer? Que Panamá solicitaría a los venezolanos tener un visado especial para viajar a ese país. Es buena la aclaratoria también de que se trataría de los venezolanos que traten de llegar al país, no a modo de escala, sino que vayan y que tengan como destino final Panamá. Y esto se ha prestado para múltiples interpretaciones, desde las más chauvinistas hasta, bueno, un poco las más reposadas, ¿no? Hay venezolanos indignados diciendo que Panamá, que fue receptáculo, no solo Venezuela, que fue receptáculo no solo de panameños en momentos difíciles y de otros compatriotas y amigos de Latinoamérica en momentos difíciles de dictaduras militares, de regímenes autoritarios y todo lo demás, bueno, no se sienten correspondidos con esto último. Dicen que es un mal gesto, en todo caso, el presidente Varela. Pero si uno pone un poco las cosas en perspectiva, hay que recordar la gira de Mike Pence, que por cierto, él tiene un encuentro pautado, y me lo decías, Daniel, en la Florida, con el exilio venezolano, entiendo, o con el exilio, y creo que el exilio cubano seguramente también estará allí, para tocar el tema de Venezuela, entre otros temas. Pero hay que recordar que Mike Pence, el último país de Latinoamérica que visitó en esta gira relámpago, era justamente Panamá. ¿Y de qué podríamos estar hablando? Bueno, cuando usted volca la mirada a lo que se trata y lo que se discute sobre el caso de Venezuela en las últimas semanas, entre la academia, entre los periodistas, entre los medios internacionales, se va a dar cuenta que este tema que nosotros el día de ayer planteábamos es uno de los principales temas. El tema del flujo migratorio, el tema de las implicaciones de que se desborde una emigración venezolana hacia distintos destinos, por ejemplo Brasil, por ejemplo Colombia, por ejemplo Ecuador, por ejemplo Panamá, lo decíamos el día de ayer. Eso es algo que está allí. Eso tiene unas implicaciones que ya les hemos descrito con suficiente, digamos, detalle. Y creo, Daniel, que justamente lo del día de ayer responde a una agenda, y aquí lo voy a un poco explicitar, porque la gente dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Mira, yo creo que agotado un mecanismo interno de resolución al problema venezolano, de dirimir esta diatriba que no es solo política, es ante todo social, humana, y por supuesto tiene un correlato económico en este país, y es decir, esta diatriba que es básicamente o que tiene como objetivo la permanencia del chavismo en el poder, cueste lo que cueste. Bueno, Estados Unidos y los demás países de la región han decidido que por distintos mecanismos, y no estoy hablando de invasiones militares, al menos no de momento, por distintos mecanismos de presión internacional, se va a ensayar una ruta que lleve a que si Nicolás Maduro al menos no deje el poder, bueno, tenga que negociar los términos de su permanencia en el poder hasta el año que viene. Por supuesto, el chavismo no es mocho. El chavismo tiene un poder militar importante. Y cuando hablo de el agotamiento de unas vías internas, hablo de también un ciclo de protestas que fue ejemplar de la ciudadanía venezolana, pero que no tuvo un correlato en los cuarteles de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No vimos, más allá de la gesta, del episodio del capitán Caguaripano, a quien, por cierto, su familia nos relató ese caso hace pocos días acá en este mismo estudio. Más allá de eso, no hubo un pronunciamiento militar sólido, contundente, que rasgara en dos las aguas o que las dividiera en dos en los últimos días. Y eso hace un poco que la ruta interna, reitero, el mecanismo interno para resolver este problema, y aquí meto a las elecciones también. Yo creo que, ok, está muy bien lo de las regionales y todo lo demás, pero eso no va a zanjar el tema del chavismo y su permanencia en el poder. Eso no lo va a zanjar. Que hay gente que ya ha comenzado. Ayer leía yo a Manuel Rosales, por ejemplo, que vamos a votar con mucha alegría los que van a votar y los que, bueno, los que no van a votar verán qué hacen, pero los que van a votar con mucha alegría porque Venezuela hay que devolverle la alegría. No, por amor de Dios, las promesas en abstracto yo creo que están de más. Agotado todo esto, agotado el año pasado la ruta del referendo revocatorio, que no fue, que la gente también hizo un esfuerzo humano increíble en unas jornadas de validación, revalidación y convalidación. Bueno, visto lo visto, agotado el escenario de presión, inclusive en la OEA, quizá en unas votaciones que, bueno, han sido muy tormentosas, muy lentas, muy afanosas. Bueno, ensayará Estados Unidos, reitero, en concordancia, porque esto creo que es lo que se ha impuesto en las últimas semanas, con distintos países de peso en la región, una serie de medidas de presión desde afuera hacia adentro con el caso de Venezuela. Pence se dice que podría anunciar algunas cosas importantes, por ejemplo, en la Florida el día de hoy, que tienen que ver con nuevas sanciones nominales a funcionarios de la nomenclatura chavista. No sé si eso será así, son los rumores de pasillo. Pero en todo caso yo creo que esa es la línea de acción que se mantiene. Esto además, en medio de un curso de acción donde el chavismo no ha detenido su objetivo principal, que es permanecer en el poder y además acrecentar el poder, aun cuando ya no cuenta con la popularidad que tenía en otros tiempos. ¿Y cómo lo hacen? A través de la Asamblea Nacional Constituyente, que prácticamente es un organismo que termina gobernando al país. Pero creo que eso es importante, ¿no? Que visto el fracaso de tantas posibilidades en el ámbito interno, y esto hay que decirlo, aquí quien me venga a decir que bueno, que no, que es que sí, los políticos se la comieron porque lograron, le arrebataron la fecha a las regionales. Eso es mentira, chicos. Las regionales fue un precio barato a pagar, con la cantidad, tanto, esto ya lo ha dicho todo el mundo, pero con la cantidad de vidas que se sacrificaron en este país y con la olla de presión en la que estaba metido Maduro hace un mes y pico, o hace tres semanas, por ponerlo más cortico. Fue un precio muy bajo. Entonces, visto todo esto, bueno, creo que ese es un escenario que se va a barajar. Y Daniel, yo estoy asombrado. Por ejemplo, esta mañana leí un estudio de un profesor de la Universidad de los Estados Unidos y que tiene una publicación, creo que para los organismos de defensa de los Estados Unidos, Evan Ellis, y te baraja escenarios, ¿no? Ya son los escenarios de cómo repercutiría la emigración masiva de venezolanos a los distintos países de la región. Y baraja un escenario que aquí nadie se ha planteado, por ejemplo. Dice, cuidado y no descuiden, no se le vaya de la cabeza a Maduro inventarse, por ejemplo, una guerra externa ahora con Colombia o con Brasil. Ahora que Juan Manuel Santos adopta una posición, digamos, tan a sui generis crítica, ¿no? Y que Brasil ya no está en manos de Dilma Rousseff. O inventarse cualquier guerra de estas, ¿no? Para justificar, bueno, todo ese viejo discurso que la izquierda ramplona siempre ha tenido en estos lados de la tierra, ¿no? Pero son escenarios, ¿no? Y está allí el tema de los flujos migratorios. Creo que lo de Panamá lo describe perfectamente. Es un tema que seguirá dando que hablar y que probablemente tengamos que analizar más de una vez. Les recordamos que estamos también disponible nuestro programa y la señal y la programación de toda la emisora a través de nuestro Periscope, arroba rcr.tv, en Twitter, arroba rcr.tv. Yo sigo en mi objetivo de tranquilidad personal que he asumido en los últimos días, en las últimas semanas, que es no planificar nada, no analizar nada en función de deseos, sino en función de realidades. Es decir, si hay unas elecciones convocadas, eso es una realidad, y las elecciones están convocadas para octubre, también es una realidad que no sabemos el día, pero han dicho que en octubre, y también es una realidad que opositores salieron a inscribirse, eso es una realidad. Podrían no haberse inscrito, pero salieron y se inscribieron. Esa es la realidad. No hay hasta el momento ninguna señal que indique que esas elecciones van a ser suspendidas. Muy por el contrario, las elecciones se plantearon para diciembre y cuando la oposición se inscribió, las adelantaron para octubre. De la misma manera, eso aplicaría, y por lo menos lo que yo aplico para todos los casos parecidos. Por ejemplo, en el caso del tema Panamá. El hecho es que Panamá le va a exigir visa a los venezolanos que vayan a su territorio. Ese es el hecho. Que eso signifique que les van a confiscar bienes a no sé quién, que les van a cerrar cuentas a Menganito, que van a sacar al banco fulanito y que no van a permitir que Menganito entre. Bueno, eso son especulaciones, esos son deseos. Y yo de verdad no me anoto en estas cosas de estos profetas de redes sociales, que si Mister no sé quién, que si el profeta no sé más cuál. De que no, porque qué va a pasar esto, va a pasar lo otro, va a pasar lo otro más. La realidad es que Panamá ha tomado una decisión que desde mi punto de vista es completamente legal, porque todo país tiene derecho a decidir los mecanismos de control migratorio que mejor le parezca. Ahora, lo que a mí sí, y esto es obviamente mi opinión, lo que a mí sí me parece con respecto a Panamá es que Panamá tiene una sociedad acomplejada y además tiene unas políticas en tema migratorio absolutamente mediocres, y me explico por qué. No es serio que un país, cuando tiene una ola migratoria, la detenga toda sin distingo. ¿Qué están haciendo los países serios, los países con políticas migratorias serias, como Chile, como Ecuador, como Perú, como la propia Colombia, como Canadá, como tantos otros países en el mundo? Hacen una tienen unas especies de recompensas para el migrante en función de la utilidad que para las necesidades de esa sociedad puede haber. Ejemplo de ello, la cantidad de profesores universitarios y maestros que han sido solicitados en Ecuador. Ahí hay muchísimos venezolanos, muy bien pagados. La cantidad de personal médico asistencial que ha sido requerido en países como Chile. Ayer decíamos, que nos daban acá el dato, de que se hizo un concurso de admisión para otorgar un número de cargos como médicos en Chile y se presentaron más de 2.000 personas, de las cuales más de 800 eran venezolanos. En Francia se solicita muchísimo personal asistencial de cualquier país. Y eso, esos temas uno más o menos los conoce. Que un país decida, no, yo no dejo entrar a ninguno, porque mi país es para los míos nada más. Eso, para empezar, es una cuestión antihistórica, es una cuestión ridícula y va en detrimento de esa misma nación. Porque ¿qué es lo lógico? Lo que hacen la gran mayoría de los países, inclusive Venezuela, como está. Ah, bueno, si usted es médico y usted se viene a Venezuela y usted es panameño y usted quiere ejercer, usted tiene que hacer una reválida. Tiene que cumplir con los méritos académicos para ello y tiene que obtener un permiso de trabajo. Eso es todo. No es que te dicen, como pasa en Panamá, no, si usted es abogado pero no es panameño, usted aquí no puede ejercer. No, y si usted es ingeniero pero no es panameño, usted aquí no puede ejercer. ¿Eso a qué condena a Panamá? Bueno, los condena evidentemente a no tener el debido roce de sus profesionales con profesionales provenientes de otras tierras, con formación distinta, algunas mejores, algunas iguales, algunas quizás peores, pero que de alguna manera pueda darle a esa sociedad un ritmo distinto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo claro. ¿Qué sería de Venezuela sin el aporte que hicieron tantos obreros de la construcción provenientes de Italia y de España en los años 50? ¿Qué sería de Venezuela, de la Academia Venezolana, sin el aporte que hicieron todos aquellos españoles huidos de la España franquista y que vinieron acá a alimentar a la Academia Venezolana con sus saberes y con sus conoceres? Bueno, ¿qué sería de la Escuela de la Filosofía de la Universidad Central de Venezuela? ¿Qué sería de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela? ¿Qué serían de las escuelas de medicina de buena parte del continente sin la presencia de tantas personalidades formadas en sus países de origen y que vinieron y dieron sus aportes acá? En tal sentido, Panamá está tomando esas medidas, y Panamá olvida cuando su dirigencia andaba mendigando apoyos por todo el continente para obtener el control de un canal que no construyeron. O sea, ellos se constituyeron en un movimiento nacional para separarse de Colombia, para lograr que se construyera el canal de Panamá, que lo construyeran otros, y pasados los años, después que le construyeron el canal, ellos dijeron: nosotros queremos administrar el canal. Y salieron por todo el continente a buscar a dirigentes alcahuetas, como los venezolanos, lamentablemente es así, hay que decirlo, a buscar que se les apoyara en su gesta, a pesar de que no tenían gobiernos democráticos, porque es el caso del señor Torrijos. Porque ven acá, Torrijos el padre, uh-huh, tampoco es que era Teresa de Calcuta ni Mahatma Gandhi. Bueno, era militar, además. Bueno, uh-huh. Entonces, bueno, aquí se les apoyó, en Venezuela se apoyó. Oye, estaba en la agenda de todas las cancillerías del continente el apoyo a Panamá para recuperar, para la administración de sus recursos, de su canal, tal y más cual. Y después, ¿cómo le paga Panamá al continente? A poniendo restricciones para la migración. Está bien. Yo creo que es una mala decisión para ellos su política migratoria. Ahora les voy a decir una cosa. Yo creo que esto debe servirnos de lección a los venezolanos. La política exterior de un país no se puede hacer en función de simpatías ni de cuestiones sentimentales, que al fin y al cabo son una cosa intangible, imposible de someter a la reciprocidad. Usted no puede obligar a otro a que lo quiera. Entonces, en Venezuela nosotros tenemos esta bendita manía de decir hermano a todo el mundo. Nuestros hermanos colombianos, el país hermano de Bolivia, nuestros hermanos canadienses, nuestros hermanos chinos. Entonces, aquí cuando venimos a ver, eso hace que nosotros somos los bastardos más grandes del mundo, porque tenemos hermanos de todas partes. ¿Qué ocurre? Que los países no dirigen, los países serios, no dirigen sus objetivos de política exterior en función de sus simpatías, sino en función de sus intereses. Nosotros fuimos durante muchísimos años aliados de los Estados Unidos, en todo sentido. Y no por eso Estados Unidos suprimió visas para los venezolanos. A pesar de que ser venezolano y llegar a Miami en los años 70 o llegar a cualquier ciudad de los Estados Unidos, bueno, era que te abrieron la puerta y aquí se habla español y recibimos bolívares. Pero no por eso había supresión de visas. O sea, que una cosa no tiene que ver con la otra. Ah, pero nosotros sí. Nosotros aquí le dimos cédula a todo aquel que apareció sin hacer ningún filtro de la situación. ¿Por qué no? Porque los hermanos latinoamericanos y tal. Entonces ahora, cuando nosotros recordamos y vemos hacia atrás y nos damos cuenta que pues no, que en otros países no aplican esa reciprocidad, porque dicen, bueno, pero el hecho de que tú le des nacionalidad a todo el mundo es tu problema, pero nosotros aquí tenemos otra forma de ver las cosas. Quiere decir que nosotros en el futuro, en una Venezuela democrática, los que fueron emigrantes en su momento y regresen, porque yo sé que regresarán, ojalá así sea, en una Venezuela democrática, y los que somos familiares de gente que está exiliada, vamos a exigirle a los gobiernos que tengan una política migratoria seria, que tengan una política migratoria seria como la tienen los países serios, y no por retaliación, ni mucho menos, sino porque, caramba, uno se pone a ver que cuando tú como venezolano vas a un país te tratan en efecto como extranjero. Eso de que no, porque los venezolanos, nosotros somos abiertos, porque el Salto Ángel y la mujer más bella, y arrullamos a los niños con el himno nacional y toda aquella bolsería, no sirve de nada, estimados amigos. Porque se quiera Matagalán. Fíjate, yo estoy seguro que al señor Juan Carlos Escoté no le van a sacar Banesco Panamá de Panamá. A ese no le van a pedir visa. Ni al poco de Raspacupo que se fueron para allá y que están allá viviendo tranquilos. El poco de boliburgueses que se fueron para allá. Y la cantidad de legitimación de capitales que ha habido en Panamá todos estos años, y dinero escondido en los bancos. Y es que dicen que ese es uno de los elementos clave para esta decisión de última hora, ¿no? Y sobre esas cosas, el lavado de capitales. Y sobre esas cosas de los Panama Papers, de Odebrecht, de la corrupción escondida por ahí y todas esas cosas, vamos a conversar al regreso de estos comerciales con uno de los periodistas del equipo del portal Armando Info. Vamos a hablar con Joseph Polizuk al regreso de estos comerciales. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, continuamos con su programa favorito de esta hora. Ya tenemos en la línea telefónica a el periodista amigo Joseph Polizuk. Joseph, buenas tardes. Daniel, ¿cómo te va? Pues aquí estamos, y así nos va, Joseph. Aquí estamos, Joseph, Neomar Hernández y quien te habla, intentando conseguir a alguien que nos diga, chico, todas esas cosas que está diciendo Luis Ortega Díaz. Se parece que, yo lo he dicho varias veces, ¿no? Que ella es como aquella vieja novela, no sé si tienes edad para recordarlo, llamada Topacio, de aquella mujer que pasó ciega toda la novela y recuperó la vista en el último capítulo. Ella parece que se enteró del problema de Odebrecht a raíz de su salida de Venezuela, pero Armando Info, el portal en el cual tú haces tus aportes de forma importante, ustedes le venían siguiendo el rumbo al tema Odebrecht. ¿Qué te parece las revelaciones de Luis Ortega? ¿Qué tiene Armando Info que decir de Odebrecht? Bueno, muchas cosas, Daniel, pero lo primero es que más importante que lo que está diciendo es dónde lo está diciendo, y es en Brasil. Y por eso yo empezaría por darle alguna credibilidad a lo que está diciendo. El caso Odebrecht, nosotros tenemos tiempo tratando de recoger las piezas del rompecabezas. Y por lo pronto hemos visto financiamiento de campañas políticas. Pero lo que hoy Luisa Ortega Díaz, y me parece la noticia del día, está diciendo es que también hubo sobreprecios, sobornos a cambio de sobreprecios. Y ella apunta en este caso al constituyente Diosdado Cabello. Así es. Ha dicho Joseph, y te saludo a esta hora también, que nada más y nada menos que Diosdado Cabello habría recibido 100 millones de dólares de una empresa española llamada TSE Arietis. Esto a propósito, bueno, de una denuncia que ha hecho Luis Ortega el día de hoy. Y ha denunciado, entiendo, a Maduro también por este negocio de los claps. Y es que, Joseph, parece que el tema en Venezuela es que los sobornos, bien del CLAP, bien de las constructoras, en este caso como Odebrecht, tienen largo rato andando. Yo te preguntaría, para entrar particularizando en Odebrecht, ¿desde cuándo comienza esa relación de Odebrecht con Venezuela? ¿Cuál es ese primer acercamiento que tiene Odebrecht acá puntualmente? Odebrecht comenzó, figúrate tú, Neomar, con la empresa privada. Comenzó en los años 90 haciendo el Lago Mall, un centro comercial en Maracaibo. Pero a raíz del ascenso y la llegada de Chávez al poder, empieza a hacerse de los mejores contratos. Ahora se sabe que por la relación de Lula con Chávez, se metió poco a poco en Venezuela. Y lo que toca ahora es ver cuánto se pagó por cada obra. Pero además, y hay que decirlo, en toda América Latina robaron, en toda América Latina pagaron sobornos a cambio de sobreprecios. Pero solo en Venezuela, la gran mayoría de las obras que aún prometen no están listas. Así y es. Por eso conecto esto con lo que con la introducción de Daniel. Es allí cuando la postura de Luis Ortega dejó mucho que desear en su momento. Claro, porque estamos hablando, Joseph, de que el tema pareciera que en Venezuela somos exagerados hasta en el tema de la corrupción. En muchos países, de hecho en Brasil, que es el núcleo del problema, uno lee las cifras de pagos de sobornos y casi que se ruboriza, porque en Venezuela a estos corruptos nuestros, en cualquier gaveta de la peinadora que le revise, le consigues 2,000 millones. En Brasil se hablan de cifras un poco más modestas, pero en el caso de Venezuela, si entiendo bien de cómo va este asunto, la cosa iba de la siguiente manera. Número uno, se asignaban obras a dedo, siempre a Odebrecht. Exacto. A cambio de eso se recibían sobornos. Luego se subcontrataban empresas venezolanas que terminaban participando también del entramado. Y en tercer lugar, las obras tenían un gran sobreprecio. Y finalmente la obra no se terminaba. Uh-huh. O sea que aquí se robaba por todas las aristas de una asignación, ¿no? Y te doy un ejemplo. La central hidroeléctrica de Tocoma, que debería estar surtiéndonos de electricidad. Aquí no ha habido más apagones, Daniel, Neomar, por el éxodo de muchos venezolanos, uh-huh. por la caída de la economía y de la producción nacional. Pero en este momento, esa central hidroeléctrica debería estar dándonos electricidad y no lo está dando porque Odebrecht no finalizó la obra. Pero ¿cuándo debería haber estado lista esa obra? Tiene ha habido bastantes lo han pospuesto varias veces, pero me atrevo a decir que tiene 10 años de retraso. Imagínate tú. Ahora, cuando Odebrecht, además de eso, ¿no? que es el otro tema, Odebrecht logró entrar en los países de donde había gobiernos cercanos al gobierno de Lula da Silva. Estos gobiernos, de alguna manera, alineados dentro de esas políticas del Foro de Sao Paulo. Y parece que el objetivo, en efecto, de Odebrecht en muchísimos países era mantener un esquema de corrupción que permitiera a la casta política asociada al Foro de Sao Paulo permanecer en el poder. Eso podríamos verlo de esa manera. Ahora podemos decir, ahora sabemos que se metieron en Venezuela por la relación Lula-Chávez. Igual uh-huh. pasó en Cuba, con el puerto de Mariel, toda esta refacción que estaba haciendo el gobierno cubano. Ah, en Cuba también está. También. Pero es que la América Latina es muy grande y Odebrecht quería para todos. Ahora, es bueno recordar que ellos no discriminaron en ideología. Es así como también ahora se ve que financiaron campañas en Colombia, tanto el uribismo como al partido de Santos, también en Martinelli en Panamá y Alejandro Toledo en Perú. Eso es importante, Josep, y hacia allá iba, porque fíjate, si tú revisas el vecindario te darás cuenta de que hay escándalos de Odebrecht prácticamente pequeños o grandes, pero hay por lo menos uno en cada país de estos del Foro de Sao Paulo, y a veces implican a más de uno de los actores en disputa, es decir, implican hasta a los gobiernos que eran afines a Chávez como a sus respectivos opositores. Pero cuando te vas a Venezuela, ves que ha habido una especie de silencio administrativo durante todo este tiempo, y si no es porque Luisa Ortega Díaz se da la vuelta de hoja y empieza a actuar como empieza a actuar en los últimos meses, bueno, acá parece que no se tocaba el tema. Y voy hacia lo que decías. Tú has señalado, y lo digo que lo has hecho tú porque lo has firmado tú en un reportaje de investigación que está publicado en Armando Info, que en el caso puntual de las elecciones de 2013, parece que Odebrecht financió a Maduro, sí, pero parece que financió a Capriles, o eso es lo que decía uno de sus procónsules acá, su principal procónsul en Venezuela, el señor Eusenando Acevedo. ¿Cómo es eso, Josep? Sí, si hay un testigo clave en este caso, y para Venezuela, para el caso venezolano, y que ha empezado a cantar en Brasil, es Eusenando Acevedo. Y esa es su afirmación, que a la campaña de Maduro en 2013... financiaron con 35 millones de dólares y a la campaña del abanderado de la oposición, el gobernador Capriles, le dieron 15 millones de dólares. Pero yo quisiera poner en contexto esto, porque veo que esa declaración de Eusenando Acevedo ha ruborizado y ha causado polémica de alguna forma aquí en el país. Uh-huh. A mí no me extraña. Uh-huh. Ese era el primer acercamiento de Odebrecht para poder seguir en un país. Uh-huh. Y siempre estaban al lado. Es un establishment el que está cayendo en Brasil y en el resto de la región a partir de este caso. Uh-huh. Y es un establishment económico, político, y no es solamente de un tipo de partido. Pero yo sí quisiera poner en contexto esto, porque creo que es ilegal, según las leyes venezolanas, financiar la política de esta forma. Uh-huh. Pero la verdadera corrupción de Odebrecht no es haber financiado campañas políticas, sino lo que venía después. Una vez que te ganabas al político, que le decías yo te ayudé, venían y le decían dame los contratos, en el caso venezolano, como decía Daniel, ni siquiera con licitación, que ya sabemos que pueden amañar licitaciones, pero ni siquiera se tomaron el tiempo de hacer eso, y después sobornos a cambio de sobreprecios. O sea que estamos hablando de que Odebrecht requirió, y vamos a Josep, vamos a hacer un corte y te pido que al regreso continúes con nosotros. Pareciera entonces que Odebrecht lo que dijo en el caso venezolano, o por lo menos en todos los casos, fue: bueno, yo necesito garantizar, número uno, que me den los contratos. Se nos cayó Joseph. Vamos a tratar de relocalizarlo, pero vámonos al corte y al regreso seguimos con Joseph Polizú y Armando Info y todo este caso Odebrecht. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, con su programa favorito de esta hora. Sigue con nosotros Joseph Polizuk en la línea. Joseph. Daniel, aquí estamos. Está bien. Joseph, fíjate, antes de irnos al corte, el tema, más o menos el modus operandi de Odebrecht parece, y ayúdame a determinarlo así. Yo necesito, como Odebrecht, yo soy Odebrecht, yo necesito contrataciones públicas. Para lograrlo, necesito que el que gobierna esté de mi parte. Por lo tanto, yo le pago sobornos. Pero además de eso, hay una oposición. Y esa oposición se puede poder investigar la corrupción. Y entonces yo necesito que no lo hagan. Entonces también financio a la oposición. Era así más o menos el esquema. Totalmente. Y también había que apostar a ganador. Y mejor ir sobre seguro. Entonces, si ganaba el otro, también tener la puerta abierta. Garantizar permisos ambientales en alcaldías. Uh-huh. Y la buena fe del establishment. Uh-huh. Pero había ahí, Joseph, alguna cifra de cuánto dinero estamos hablando en Venezuela ido por el retrete de la corrupción en el caso Odebrecht. Bueno, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sabes que una vez que tocan cuentas en Estados Unidos, su jurisdicción permite investigar y multar, y así multó a Odebrecht. Uh-huh. Ellos hablan de 98 millones de dólares en sobornos, pero al día de hoy las investigaciones que hemos hecho les puedo decir que es mucho más. Uh-huh. Y yo los invito a que consulten, llevamos ya 14 reportajes sobre el caso en armando.info, y hay un trabajo muy bueno de mi colega Fabiola Serpa. Uh-huh. Que estuvo en Tocoma y que demostró que jugando con el control cambiario. Uh-huh. En Guayana hay un secreto a voces que se llama el 80-20. Uh-huh. Y con el juego del control cambiario, esos 98 millones de dólares eran mucho más, porque eran calculados no al verdadero precio, sino al precio oficial. Claro. Y allí había un efecto multiplicador del dinero. Joseph, ahora vuelvo y retomo el tema de compararnos con la región. Fíjate, Ecuador, se fue Rafael Correa y luego que se va, tanto él como un cercano colaborador, que era vicepresidente del nuevo presidente de Ecuador, Jorge Glass, termina en la cárcel, y Correa, allá en el exilio, bueno, porque está en un exilio voluntario, pero exilio al fin, bueno, señalado por el tema de Odebrecht. En Argentina hubo sus particularidades con Lázaro Báez y con todo el tema, que quizá no es estrictamente el tema Odebrecht, pero le salpica al kirchnerismo también por los lados. Y eso pasa en casi todos los países de América Latina. En Brasil, Lula creo que está en arresto domiciliario. O sea, ha habido quizá un sistema interno de justicia que ha llevado esto mucho más adelante de la mera acusación. ¿Qué podemos esperar nosotros, toda vez que ya tú has descrito el panorama de Odebrecht en Venezuela, que ocurra ahora que Luis Ortega Díaz parece que tiene una disposición de coadyuvar una investigación en este caso? Bueno, el caso Odebrecht creo que es un espejo de América Latina. Yo veo que en Perú las investigaciones andan muy muy bien. Hay una real preocupación por llegar hasta el final. Ya hay dos presidentes imputados. Por cierto, que hay que hacer la salvedad que muchos periodistas están investigando y creen que hubo mucha corrupción con el gobierno de Alan García y no han podido demostrarlo. Uh-huh. Pero en Venezuela es todo lo contrario. Uh-huh. No ha pasado nada, la verdad. No ha pasado nada. Y lo de Luis de Ortega hay que recordar es de la noche a la mañana. Así es. Antes no habían investigado nada. Ahora, hay un tema con eso, Joseph, porque es la gran pregunta. ¿Por qué en Venezuela tenemos el problema de la investigación con los temas de corrupción? No ha habido por parte de la oposición, y parece que las razones son obvias, mayor interés en tocar el tema de Odebrecht, Porque aquí se dice, bueno, la fiscal esperó irse para denunciar. Bueno, pero aquí hay un poco de opositorios que se quedaron y tampoco han querido investigar el asunto. ¿Será que hay miedo a descubrir cosas donde la oposición no saldría bien parada? Yo creo que el caso Odebrecht abre muchos debates, no solo en toda la región, sino principalmente en Venezuela. Ya ahora sabemos, y se puede decir que aparte de el primer mandatario Maduro y el gobernador de Miranda, que los financiaron sus campañas, también financiaron otras. Pueden consultar en armando.info, Diosdado Cabello, hasta uh-huh. Manuel Rosales, muchos más nombres de oposición y de gobierno. Uh-huh. Pero, Daniel, estemos claros de una cosa. ¿Cómo se financia la política? En todas partes del mundo, la política la financia, en buena medida, la financian las empresas privadas. Uh-huh. Pero en un país transparente, eso queda registrado. Claro. Y así debería ser. Entonces, yo en cierta forma, creo que hay que debatir el tema, no sé si justificarlo, pero creo que esto abre un debate, que tantas constituyentes y tantas cosas, creo que de verdad tenemos que hacer un Estado transparente que permita que, y esto me hace preguntar, ¿cuántas Odebrecht no habrá en este momento? Claro. ¿Quién está financiando ahorita a nuestros políticos de oposición, de uh-huh. gobierno y de lo que sea? Claro. Yo creo que esto abre un debate mucho más profundo. Y hay que ser serios en todo esto. Sin duda, sin duda. Y ahora, Joseph, ya para no quitarte más tiempo, quisiéramos saber que también, ¿no? Porque aquí hay una responsabilidad también de los periodistas de investigación, y normalmente esta labor podría ser muy ingrata, porque resulta ser que hay gente, y en la sociedad venezolana no es excepción, que siente que cuando hay una denuncia en prensa que vincula a un político con el cual ellos se sienten afín, bueno, que tú eres un agente del G2, o eres un agente de la CIA, o eres un agente del KGB, o eres un intrigante, o tú no sumas, sino que haces restar. Esa labor del periodista en Venezuela parece que sigue siendo más delicada, ¿no? Bueno, sí, otra vez, esto es espejo de nuestros tiempos, de nuestro país. Lo que te puedo decir, a modo ya de a modo como una infidencia, uh-huh. es que a veces uno escribe noticias que no esperaba ni quería escribir. Uh-huh. Sí, es verdad. Joseph, y la pregunta es, ya cerramos, ¿seguirá publicando Armando Info? ¿Hay nuevas entregas sobre el caso Odebrecht en lo sucesivo? Por lo menos les garantizamos dos entregas que vienen en camino, una sobre PDVSA, uh-huh. otra sobre Tocoma. Uh-huh. Y bueno, la fiscal, la verdad es que hoy nos ha puesto un nuevo caso a revisar. Que vamos a ver hacia dónde podemos ver. El de Diosdado Cabello. Te agradecemos muchísimo, Joseph, por haber conversado con nosotros esta tarde. A ustedes, un placer. Era Joseph Polizug, amigas y amigos de Armando.info. Yo los invito sinceramente a revisar esa página si quiere estar al tanto de todas estas barbaridades. Ahora, pocas páginas, por cierto, Daniel, hay pocas páginas de eso que se llame, que es una disciplina a nivel uh-huh. mundial, que se llama periodismo de investigación. Ahora, en profundidad. Sí, y ellos lo hacen muy bien. Pero fíjate algo, ¿no? Que creo que es sumamente importante. El tema del financiamiento de la actividad política. Así es. ¿Cómo no? Más que las empresas privadas, los privados. Barack Obama, por ejemplo, rompió paradigmas en los Estados Unidos porque su campaña fue la primera campaña que fue financiada masivamente por ciudadanos comunes a través de una página web. Una especie de crowdfunding. Un gran crowdfunding que uh-huh. Permitía que cualquier ciudadano hiciera donaciones de $20, $10, no más de $100, creo que era lo que se permitía. Y él logró hacer una gran recaudación. Mucho dinero. Y con eso adelantar su campaña sin quedar prisionero de los intereses de los grandes aportadores de la campaña. Pero es que aunque haya un gran aportante para una campaña, siempre se sabe quién es. Uh-huh. En Venezuela eso siempre en Venezuela ha sido opaco. Y lo peor de eso es que la sociedad lo permite. Porque cuando usted sale y dice ahorita, bueno, ¿y con qué están financiando estas campañas de la oposición? Dice, bueno, pero tú no te puedes poner, vamos primero a salir del régimen y después nos ponemos a averiguar entre nosotros. Mire, si usted tiene un corrupto en las filas de la oposición, no espere que ese corrupto saque al régimen. Porque no le conviene. Porque lo mejor que le puede pasar al régimen es tener a un político opositor corrupto al cual usted pueda comprar, o al cual usted pueda saber que es corrupto y chantajearlo porque tiene un video recibiendo dinero de algún petrolero, o porque tiene un video o un audio donde el tipo cuenta cuántos diputados tiene comprados, o ese tipo de cosas. A mí esto siempre me ha preocupado. Me ha preocupado muchísimo, porque uno que ha estado en la política, uno sabe de qué manera se ve la política hoy como una especie de negocio, como una especie de modus vivendi, donde hay gente que entonces su trabajo es político. Ese político es repartir volantes, bueno, es montar pendones. Betancur en algún momento, yo no estoy diciendo que haya justificado la corrupción, porque es muy lejos Rómulo de hacer eso, ¿no? Pero Betancur dijo en algún momento que la política era efectivamente el oficio peor pagado que había en el mundo. Eso se lo han tomado algunos para una interpretación malsana, y es esta de que si es mal pagado, bueno, yo busco que me pague bien por otros caminos. Pero Daniel, redondeando el comentario, y con mucha razón en lo que tú decías, hay que recordar que la política amerita financiamiento, y cuando usted va a financiar la política, hay dos modos, dos grandes modos mundiales de financiar la política. Por supuesto, las fuentes privadas y las fuentes públicas. Si usted establece un financiamiento público de los partidos, bueno, allí hay modalidades a su vez. Pero una forma es, bueno, de acuerdo a la cantidad de votos que tenga un determinado partido en la última elección, usted le asigna un caudal o un importe de dinero, una cantidad de dinero. Y así proporcionalmente de acuerdo a los votos que tenga. Eso en Venezuela no existe. El financiamiento público de los partidos fue eliminado en Venezuela con la llegada de Chávez. En algún momento antes, al menos en el tema de las campañas, que es cuando los partidos hacen quizás sus mayores gastos, el Estado venezolano prevía esto. Eso se descartó en la ley actual con la llegada del chavismo. Pero ¿cuál es el gran problema, Daniel? Que la otra parte, la del financiamiento privado, es toda oscurana, porque tampoco está autorizado el financiamiento de empresas, al menos de manera transparente, la ley venezolana, a los partidos políticos. Entonces, ¿qué sucede? Mire, esto es como en la vida misma, esto es una estructura de incentivos. Si usted tiene una ley que restringe toda forma de acceder al dinero por las vías santas, bueno, usted se irá por las non santas, y eso es lo que ha ocurrido con la política venezolana. La política venezolana es un gran cuarto oscuro en el tema de cómo se financia en los últimos años, y yo creo que los trabajos como los de Armando Info comienzan a enfocar las cosas por donde van. Porque tú has dicho algo muy importante también, sí. Daniel. Generalmente, el que financia a un partido o a un político en específico cree que es dueño de ese partido y de ese político en específico. Ergo, cree que controla su agenda o tiene capacidad de controlarla en el futuro. Y eso es algo que generalmente no está alineado con el interés de la mayoría. Pero que fíjate algo que es importante y se está viendo en muchos de los comentarios que nos están llegando a través de las redes sociales. Que es gente que entonces cuando tienen dilema con mi corrupto no te metas. Uh-huh. Entonces cuando se da una información, y es una información de un producto de una labor de investigación periodística, de que el señor Capriles recibió 15 millones de dólares para su campaña del año 2013. Eso dice el señor de Odebrecht. Que es lo que dice uno de los imputados. Uh-huh. Y Capriles lo niega. Él lo niega. De paso. Capriles lo niega. Bueno, pero la acusación está. Entonces, no, bueno, que ustedes qué se creen. Bueno, no, esa es la otra cuestión. Información. De que uno salga a defender a Luis Ortega. Yo no voy a salir a defender a esa señora es comunista y esa señora es parte del entramado que le negó la justicia a los venezolanos durante décadas. No puede ser que aquí se plantee que para la lucha contra la corrupción nosotros tenemos que convertir en una santa a esa señora que lo único que hizo durante el tiempo que estuvo en la fiscalía fue ocultarle las trapisondas a todos sus secuaces y a todos sus aliados. Y con respecto a las acusaciones que hay sobre ella, yo les voy a decir sinceramente que no creo que haya algo de lo cual se pueda acusar a Luis Ortega que sea mentira. Ahora yo diré, para redondear el comentario a propósito de Luis Ortega, bueno, yo diré como escuché en estos días, creo que acá en Buen Provecho, a la magistrada Blanca Rosa Mármol de León. Con Luisa Ortega, bueno, si hace, bien. Yo agradezco porque además ayudará a caer caretas, ¿no?, dentro del chavismo y a desnudar a cuanto corrupto hay dentro de las filas rojas. Pero eso no implica que tengamos que llevarla al altar de la iglesia. Nada de eso. Vamos a ir a la pausa. Recuerden que estamos a través de nuestro Twitter y a través del Periscope @RCR750. Allí seguimos recibiendo todos sus comentarios. Vamos al corte, ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, servicios públicos rapidito. El paciente recluido en el piso 3 del hospital universitario, cama 47, necesita donantes de sangre de cualquier tipo. No nos dicen su nombre, yo agradecería. Bueno, diríjase al banco de sangre del hospital universitario, paciente del piso 3, cama 47, solicita sangre. También el señor Jesús Pérez solicita verudual, salbutamol e inhaladores. paciente con asma. Si puede ayudarlo, comuníquese el número acá en Caracas, 416-1262, 416-1262. Están encendidos los mensajes. A ver, aquí, Daniel, tenemos a Pedro Zambrano, que nos dice: es muy difícil avanzar cuando el que dice apoyarte realmente trabaja para que no avance. La MUD es un caballo de Troya. Carlos Sánchez nos dice: para los corruptos debería existir pena capital o cadena perpetua, que aun cuando mueran sean enterrados dentro de la cárcel. Joaquín Lombardi nos envía su saludo y reporte de sintonía. Gracias, Joaquín. Carla Gámez igualmente, como siempre. También nos hace llegar por acá sus saludos. Iñaki Subiaur, de la misma manera, en sintonía. Raúl José Portillo, que nos dice: realmente la gran bomba la va a lanzar Sor Luisa en los Estados Unidos. Eso sí es que sí es lo que le preocupa al régimen. La corrupción, no, eso aquí no existe. Mire, yo tengo un punto, yo creo que es importante recordarlo. Aquí, antes de que Luis Ortega Díaz se fuera, un fiscal militar, Eladio Aponte Aponte, se fue con unas supuestas pruebas de corrupción, y se fue un magistrado, Velázquez Alvarado, con unas supuestas pruebas de corrupción. Y del narco. ¿Y qué pasó con eso? Hablaban de un tal Walid McLean. Lo único que se logró con la denuncia de los dos señores fue que le dieran el asilo y que no le tocaran los reales que tiene. Luis Velázquez Alvarado tiene hasta una universidad. No puede ser. Señor. Ah, bueno. Y el Adiós Ponte a Ponte no ha trabajado más nunca. Entonces, ¿qué es lo que se va a lograr con Luis Ortega Díaz cacareando por ahí de lo que ya todo el mundo sabe? Porque aquí todo el mundo sabe que esto es un narcorégimen. Y los Estados Unidos no necesitan que Luis Ortega Díaz lleve nada. Bueno, que sustanciar el expediente. Los juicios ya se han hecho. Bueno. En todo caso, será una testigo más, una que vaya a cantar para que alimente el expediente. Pero la realidad real, la realidad verdadera, es que la señora lo único que ha logrado con toda esta posición es asegurar su exilio y que no le tocan los pocos realitos que debe tener. Ramón Martínez, del Estado Vargas, tiene una posición lapidaria. En el caso de Odebrecht, sea de oposición o sea del gobierno, yo digo que lo metan preso 60 años, o sea, dos cadenas de pena máxima en Venezuela. También nos dice por acá el señor Víctor Díaz: el problema de recibir aportes de empresas privadas para campañas de políticos es que los partidos no rinden cuentas al Estado y a sus partidarios, estafándolos, además de estafar al pueblo también. Ese político mal puede criticar al adversario por corrupto, dice Víctor Díaz de Turumbo. Señores Cabilleros, Capriles negó haber recibido dinero de dicha empresa y reto a que hablen con pruebas, señores charlatanes, dice Jorge Contreras. Bueno, la prueba está allí. Al señor Jorge Contreras, yo lo invito a que lea Armando Info, donde están todos los argumentos presentados con respecto al caso. Y sobre la charlatanería, yo le debo decir sinceramente que para mí los charlatanes son los políticos que se presentan hablándole del tiempo perfecto de Dios a la gente, mientras por la espalda le reciben los reales al diablo. Así que cada quien a su lugar. En todo caso, es una versión contra la otra. Reitero, la de Eusenando Acevedo, que afirma que hasta a la casa de Capriles. Que fue a la casa de Capriles, eso dice él. Eso dice él. Capriles lo negó. Bueno, y que Capriles le llevó agua personalmente. Eso le dice él. Agua. Uno no sabe si es verdad. Bueno, yo no sé si es verdad, pero tampoco puedo dudar. Sí, es mentira. Pero discúlpame, aquí se ha dicho el señor. O sea, nosotros no podemos ser tan maniqueos en el manejo de estos temas. O sea, Diosdado Cabello es culpable. ¿Y entonces? ¿Tú tienes las pruebas? Uh-huh, no las tengo. Ajá. Ah, no, pero Capriles es inocente. ¿Tú tienes las pruebas de su inocencia? Nadie las tiene. No. Aquí hay una denuncia. Y la denuncia real es que en todo el continente está manchada toda la clase política. A la clase política venezolana es la única que es inocente. A Capriles lo vamos a beatificar. Y a Diosdado lo vamos a beatificar. Porque son los santos niños de Atocha. No, vale, por favor. Cabellero, ¿será que el silencio administrativo que dice Neomar se debe a que la oposición no hace ruido debido a que Capriles habría recibido el financiamiento sin declararlo? Reitera Víctor Díaz. Bueno, mira, nos vamos. Este programa se acabó. Les agradecemos muchísimo por habernos... César me está dando sordo. Por habernos acompañado. Les pedimos, por favor, que estén con nosotros de nuevo mañana. A la misma hora, en otra jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.